Estás escuchando charlas.es. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac con sus secciones y sorpresas. Seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y síguelo en Twitter. Arroba Emilcar. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Escuche este disclaimer detenidamente antes de empezar a consumir este podcast. Si tiene alguna duda, consulte con su podcaster. Este podcast lo ha descargado usted, pero puede recomendarlo y distribuirlo a otras personas. Y Charlas Podcast está compuesto a partes iguales por PH Rock y Mael TJ. Eventualmente pueden aparecer otros componentes en este episodio. Para conocer exactamente su composición, consulte con el post que acompaña este episodio en icharlas.es. En Icharlas, sus componentes conversan sobre sus inquietudes tecnológicas, gadgets, servicios y páginas web, series de televisión, aplicaciones. En ocasiones pudieran conversar sobre sus vidas privadas, trabajo, redes sociales e incluso del tiempo. Aunque pudieran conversar sobre cualquier otra cosa no mencionada anteriormente, este podcast no está patrocinado por ninguno de los productos que se mencionan en él. En algún momento pudiera verse reflejado en el contenido de este episodio si ha mantenido contacto o no con los componentes de este podcast a través del mail icharlaspodcast@gmail.com o a través de sus cuentas en Twitter @phrock y @maeltj. No escuche Icharlas si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes citados en el post. Tenga especial cuidado con Icharlas si es usted fácilmente influenciable. Este podcast está especialmente indicado durante la conducción y uso de maquinaria, tareas domésticas o actividades al aire libre en solitario. Puede alternar Icharlas con otros podcasts. Consuma Icharlas a razón de uno cada 10 a 15 días según disponibilidad. Si acumula más de un episodio, no los consuma de golpe. Este podcast puede incitarle al consumo. Puede ocasionarles problemas con su tarjeta de crédito PayPal. La escucha de este podcast no supone una coartada para justificar sus compras geeks ante su mitad. Escuche Icharlas con moderación. Puede conservar y distribuir este audio en MP3 en cualquier dispositivo capaz de reproducir. Buenos días, Manolo. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo vengo aquí hoy dispuesto a hablar de tu viaje a Alicante. Así que sin más preámbulos te pregunto ya, porque tengo ganas de que me cuentes cosas, cotilleos y Además, aunque hayan pasado un par de semanas, más de una semana, todavía no hemos hablado de ello. No hemos hablado de ello. Hemos tenido una conversación más técnica sobre cosas de odios y demás, pero no me has contado nada. Así que dispara. ¿Qué tal el viaje, lo primero? El viaje, como siempre, siempre que viajas con una low cost, es una experiencia en sí misma. Además no cualquier low cost, ¿no? Más low cost de las low cost, ¿no? La más de lo más. Además, hace poquísimo he visto por ahí un documental que pasaba alguien por Twitter sobre unas periodistas de estas de la BBC o un canal similar en Inglaterra que hacían periodismo de investigación de verdad, se metían dentro de su escuela de azafata y demás. Entonces es un documental que no se lo puedo poner a mis padres, que los mando dentro de un par de semanas a Canarias con esta low cost. Vale. Y que yo no sé si quiero terminar de ver. Porque es lo que ya he visto. ¿Tan crudo es el tema o qué? Sí. ¿Sí? Pero bueno... Me tienes que indicar dónde encontrar ese documental. Me lo apunto ahora mismo y te mando ese vídeo. Vale. Esto, ¿pero se pasa miedo o qué? Hombre, no. A la ida no. La ida fue muy divertida porque pudimos coincidir con un montón de... O sea, allí ya empezamos a reconocer cara, empezamos a reconocer un poco alguna voz. ¿En el mismo aeropuerto? Una expedición sevillana importante que iba para la JPod. Y nada, nosotros íbamos sentados detrás de Arturo de Gravina, detrás de Charo Falcón y otro chico más. Os habéis aburrido, ¿no? Sí, no, para nada. Y después tenemos un azafato estupendo. O sea, este hombre, no sé si habrá algún vídeo de él por YouTube, pero era estupendo porque este hombre vendía lotería y hacía la traducción simultánea en español, en inglés. y de repente empezaba a inventarse, no empezaba a inventarse, sino que decía en inglés con muy poca gana lo que tenía que decir, y después se inventaba la traducción en castellano. Ah, vale, vale. Pidiendo a la gente que no se riera de su inglés de Harvard y cosas así. Entonces ya era impresionante. Decía cosas como que para entrar al cuarto de baño había que echar una moneda, cosas así, y la gente se agarraba. No me digas. Sí, sí. Eso en el viaje de ida. El viaje de vuelta, pues nada, fue mucho más movido en el sentido literal de la palabra. O sea, bajamos de allí queriendo haber tomado mucha más biodramina de la que no me digas. Sí, sí, yo bajé muerto, Gemma bajó muerta y bueno. Pero en fin. O sea que, vale. Nada. Pero bueno, ahí nada tiene que ver la compañía, ¿no? Con cosas climatológicas, ¿no? Entiendo. No. Aquello, ¿no? Alguna nubecilla y no sé. Pero en fin, una experiencia divertida, ya está. Vale. Me apunto, recomiendo un poco menos. ¿Recomiendas la compañía o no? Recomiendo el precio, pero bueno, la gente... O sea, hay una cosa que me hace gracia sobre esto, y es que la gente se indigna en plan... es que no hay derecho, es que no sé qué, es que el avión no está limpio, los asientos no son muy grandes, o me obligan al equipaje de mano. Oye, te dan una lista de normas y te dicen que las cumples, claro. Y si no las cumples te cuesta dinero. O sea, tú quieres viajar en estupendo. Lo que tienes que tener claro es dónde te metes. Quiero decir, bueno, este es el precio y esto es lo que hay. La gente recuerda que le han contado viajes de Iberia o de Spanair o de compañías grandes, y cuando se meten en la low cost se piensan que le van a dar el periódico, que le van a dar el café, que las zapatas van a ser amables y que no van a tener prisa. Pues no, o sea, no, tristemente no es así. Vale. Bueno, pero llegasteis enteros a Alicante. Llegamos enteros con una hora de retraso. Y nada, directo y corriendo para el hotel de la JPod. El hotel ya allí. Bueno, la JPod, que son las jornadas de podcasting, porque igual no todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, pues la JPod son el evento anual en el que todos los podcasters y todos los oyentes más fines y más implicados con el podcasting se reúnen. Aprovechan una excusa como cualquier otra para reunirse en torno al podcasting. Vale, perfecto. Bueno, entonces el hotel, que era el hotel de la organización, el que tú tenías, el primero que ofertaron, el hotel el Álamo, y ya llegamos allí, ya que yo ya bullía de podcasting por todos sitios. O sea, prácticamente el hotel lo teníamos ocupado nosotros al 100%. Ajá, mira qué bien. Sé que bueno, que bien, no sé si era tan bueno para dormir, pero bien. Hombre, no, pero está bien. O sea, tampoco, o sea, ¿quién te puede molestar allí en la calle? ¿Los podcasters que estaban emborrachándose en la esquina de frente? No, los podcasters son gente que se recoge pronto y que forma poco ruido. Vale. Bueno, y luego después del hotel fuiste a acreditarte, supongo, ¿o cómo es eso? Después del hotel fuimos a devorar, porque en principio tenemos que llegar a las 4 y llegamos un poco más tarde y llegamos con bastante hambre, así que nos fuimos a comer algo, a reponer un poco de líquido, y después ya fuimos a acreditarnos, y a partir de ahí pues nada, a empezar a escuchar voces. O sea, había un poco ese efecto del sexto sentido, en el que yo estaba hablando con mi mitad, y de repente escuchaba esa voz, la reconozco, y te giraba y veía, o sea, igual que yo estaba así, veía mucha gente que hacía lo mismo, que de repente lo veía, que estaban en una conversación, sí, y de repente escuchaban una voz y giraban el cuello diciendo, esa voz la conozco. Curioso, sí, sí. Es toda una experiencia. Vale, una primera así pregunta. ¿Esto, Gemma, estaba apuntada a todos los eventos estos, o ya fue por libre mientras tú asistías a...? Ella fue mucho menos por libre de lo que ella pensaba que iba a ir. Es decir, al final solamente se escapó de una charla un rato y ya está, ¿no? La charla que dimos el sábado, o sea, que dieron el sábado por la mañana. Pero ella estuvo allí conmigo. Y conmigo, ella es mucho más activa que yo en ese sentido, mucho más abierta, mucho más espontánea, y nada, allí hablando con todo el mundo. O sea, ella fue la que realmente desvirtualizó con un montón de gente. Yo muchas veces ¿Le interesaron las charlas? Quiero decir, ¿no le resultaron aburridas o como...? Debo confesar que durante la del sábado por la tarde, la más técnica, el tema legal y demás, se durmió. Vale, un momento de fallecimiento, yo cariño, yo te lo perdono, y no pudo resistirlo. Vale, se lo perdonamos porque lo veo normal. De hecho, lo hubiera pasado a mí. Solo el ofrecimiento de un café y de ver el directo de OTV Podcast fue lo que la pudo sacar de... de su sueño, de ese sopor. Pero vamos, la charla, digamos, había charlas interesantes, pero en algún momento podían hacerse un poco pesadas. Ver podcast en directo siempre es mucho más llamativo. Sí. Me imagino precisamente ese episodio, que es el de la telebasura, ¿no? A ese te refieres, sí, ¿no? El de Trash, que es impresionante. Lo he podido escuchar después, lógicamente, y aparte de que, como te he comentado, el sonido era buenísimo, porque se ve que ahí las instalaciones eran buenísimas, pero la verdad es que el episodio buenísimo también, me gustó mucho. O sea, que verlo en directo tiene que ser una experiencia, ver ahí un podcast en directo. Ver podcast en directo es siempre una experiencia. Aparte, hay gente que, bueno, es decir, un programa de radio, un podcast es un audio. Yo, por ejemplo, lo que yo hago por la mañana aquí en mi despacho, tú en el tuyo, no es una performance. O sea, yo no tengo por qué travestirme ni por qué hacer ninguna cosa extraña. Entonces, en un momento dado, pues lo que te interesa es el discurso, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Pues en días como este, pues preparar algo especial que tú haces especialmente y que le puede resultar a la gente mucho más llamativo, ¿no? Pero sí, claro, visualmente, porque ahí ya entra en juego el tema visual, lógicamente, si lo haces en directo. ¿Y qué hacía esta gente? Los de OTV, por ejemplo, que había un juego, digamos, en el escenario había algo, ¿cómo era eso? Básicamente, tú imagina que al mismo ritmo que van comentando la serie esta de Trash americana, al mismo ritmo que iban diciendo eso, iban poniendo imágenes de esas series, ¿no? Ajá. Entonces ya no era que tú te imaginaras la madre que, o la mujer que se comía tal o que hacía no sé qué, es que la veía y decía, tiene cara de tarada. Sí, claro, eso te aporta ya mucho más información, sí, mucho más gráfico, claro. Entonces muchas veces la gente se reía por, ya no solamente por lo que ellos hicieran, sino por lo que estaban viendo en las pantallas de televisión, ¿no? Pero vale, te digo, vale. O sea, como experiencia de podcasting, aquello un 10, ¿no? O sea, impresionante. Sí. Muy bien. Bueno, háblame de la gente. Entonces, has conocido a mucha gente allí y no sé, cuéntame impresiones, cuéntame cosas. ¿A quién has visto y cómo ha sido? Bueno, empiezo a ponerte dientes largos, entonces, ¿no? Sí, empieza. Bueno, debo decir que tú me conoces, yo soy un tío tranquilo, un tío tímido, un tío que le cuesta arrancar, y digamos que me he quedado con ganas de hablar con mucha más gente, o que había mucha gente que con la que después he caído en decir, hostia, pues este tío no lo he visto, o esta tía no la ha visto, o no tiene la oportunidad, ¿no? Sí. Pero bueno, desde el primer día, ¿a quién vimos por allí? Los primeros que llegaron por allí fueron de Retronk, Doc estuvo por allí un ratito el viernes. Él estuvo con Ray Jaén de Bocado, sí. Estuvo con Felipe, o sea, con Feli de la biblioteca de Trantor. Y prácticamente ellos tres fueron los primeros que estaban por allí y los primeros que conocimos. Además también, bueno, pues tuve oportunidad de comer con Porti y Eduardo Norman. Eduardo Norman, que sale en El Altillo con Porti, y además hace trending podcast. Ajá. Y estuvimos comiendo con ellos. Después, pues nada, pues a la acreditación, y a partir de ahí, pues nada, ya vas viendo gente, vas hablando con gente, pero digamos que un poco te vas dispersando y al final no sabes muy bien ni con quién estás ni con quién no estás. Sí, porque me imagino que es mucha gente al mismo tiempo, y al final es como que te emborracha un poco, ¿no? Porque conoces mucha gente al mismo a la vez y te suenan las voces, incluso te suenan las caras, pero es una experiencia un poco... Pero yo te digo, a mí un poco se me hacía difícil estar hablando con alguien y estar escuchando otra voz que reconocía por detrás de ese alguien. Sí, y dices, a esta persona quiero prestarle atención, pero es que estoy escuchando otra voz por allí. O sea, era por ejemplo, igual que cuando estabas desayunando en algún bar o tomándote un café y escuchaba una voz al lado. Y eso me pasó el último día. Escuchaba una voz y digo, me suena un montón, no sé de dónde me suena. Y en el avión montado ya a la vuelta, digo, por fin la localicé. Esta es la de Valhalla. O sea, era un poco así. Bueno, pues pude hablar con Feli de la biblioteca de Trantor, que sí. el tío es un crack. Además tuvo la paciencia y estuvo atento siempre con su iPhone haciendo un vídeo, grabando gente. He visto, bueno, se puede ver el vídeo que ha hecho, que está en YouTube, que es me ha encantado el vídeo, porque es un resumen estupendo de lo que yo entiendo que han sido las jornadas. Y lo que me ha gustado es verte luego, y ya hablaremos de eso luego, el día de la entrega de premios, ahí desde cerca, en plan Oscar. Eso me encantó. Eso también hay que agradecérselo a él. Pero te digo, o sea, yo, por ejemplo, esas cosas muchas veces las piensas y después finalmente no las haces. No las haces porque te pierdes cosas. Es decir, sí. Si yo estoy atento a grabar o a la foto o a no sé qué, muchas veces después resulta que no estás disfrutando sí, de aquello. Sí, porque para hacer ese vídeo que no sé cuánto dura, pero no, eso tiene pongamos 10 minutos, pues sí, eso sí. Lleva unas cuantas horas de grabación, sin hablar luego del montaje y de todo. O sea que es un sacrificio porque efectivamente te pierdes cosas, ¿no? Hombre, o sea, y aparte, que... o sea, siempre estar atento a, hostia, estoy hablando con Manolo y ahora de repente, hostia, tío, párate, te voy a grabar 10 segundos. Y tú, vale, venga, muy bien. Pero es que no era solamente conmigo, era con cualquiera que estuviera por allí. Entonces, o sea, tener que estar atento a eso y después, pues, yo qué sé, la entrega de premio o por la calle cuando vi algún grupo de podcaster por allí. Pues, es decir, esas cosas, digamos, que te distraen. Yo, por ejemplo, cuando voy a este tipo de eventos o cuando salgo con amigo o lo que sea, yo desaparezco de la red. Es decir, como mucho me acuerdo de hacer un check-in en Foursquare, sí, para decir, he estado aquí con mis colegas hoy, pero después desaparece. Porque decir, me pasa lo mismo, porque si no, no puedes disfrutar. O sea, no puedes estar en todos los lados. Al menos a mí me pasa. No sé, igual hay gente que sí puede estar en todos los sitios, pero es difícil poder compartir o poder conocer y realmente estar atento y estar al mismo tiempo, pues, tuiteando lo que estás haciendo. A mí me resulta muy difícil, ¿no? Ya de paso tengo que decir que Félix tiene unas, no sé si estás tú en Instagram, Manolo, sí estás, ¿no? Estoy, pero entro poco, no sé por qué. Entras poco, pues dedícale 5 minutos a las fotos de Félix en Instagram. No te digo más, ya verás. Yo la foto de Félix, o sea, tengo la suerte de seguirlo en Twitter y de que él todas las fotos las suba prácticamente a Twitter. Entonces yo sigo su foto de Instagram, la sigo a través de Twitter. Yo me disperso con las redes sociales, es decir, no puedo estar en 14 redes sociales. Y después, por ejemplo, hay una cosa de Instagram que no me gusta, y es que, bueno, es decir, si todos hacemos las fotos iguales y las subimos iguales, me parece muy bien, pero cuando ves que hay peña que se curra una fotaza de la leche y después la sube ahí, eso no son los filtros de Instagram, porque no son los filtros de Instagram. No, eso es una cámara Nikon que te pasas. Que te cagas y ya está. Eso por una parte. Y por otra parte, ver la misma foto hecha 14 veces con el mismo efecto muchas veces cansa. Sí. Entonces. Sí. Yo, por ejemplo, tiro más de Camera Plus, hago mis fotitos, si me acuerdo la subo, si no me acuerdo no la subo, y creo que mi actividad, pues no sé, creo que la última foto que hice en Instagram igual es de hace un año o año y medio. O sea, no subo, no pasan tantas cosas interesantes en mi vida como para que yo tenga que subir una foto todos los días. Entonces, pero sí me gusta, por ejemplo, ver fotos que veo por allí de, pues, por ejemplo, Felipe de Bocado, que tiene una foto de cielo, de amanecer y además es muy activo en Instagram. Súper activo. Bueno, o las de Félix, que son como temáticas, de una temática, no digo más para que la gente vaya a verlas, pero que están a pie de tierra mirando. Impresionante. Estupendas, muy bien. Bueno, cuéntame más. ¿Qué más te cuente? Bueno, pues esa noche, pues nada, después de estar allí en la presentación de la jornada y demás, hablaron por allí la gente de Radio Post Castellano y demás. Tuve la oportunidad de estar con nuestro antiguo presidente, don Sebastián Oliva. No os conocíais en persona, ¿no? Sí. Nos conocimos. Nos conocemos de Granada. Ah, vale. Sí, es verdad que estuvisteis en Granada. Sí, además, Seba, todo un héroe, fue desde Granada a Alicante en autobús. Ajá. Un autobús donde él era el más joven. No te digo más. Iba en brazo de la biodramina, iba empapado hasta arriba, pero aquello no fue suficiente. No me digas. Sí, un viaje para no repetir. Dijo, la última vez. Digo, esto es exactamente igual que cuando voy al McDonald's. Vengo y digo, la última vez que vengo. Es decir, cada vez que voy recuerdo por qué no voy tanto. Porque voy solamente cuando me pilla de paso. Pero repites. Sí. Pero bueno, es decir, es una experiencia que repites cada varios meses, cuando no queda más remedio, ¿no? Bueno, pues igual que viajar en autobús. Si no hay más remedio, viajar en autobús. Estuve con Seba, esa noche estuvimos cenando con él, estuvimos con Feli. Y ya por fin pude desvirtualizar a José María. Ajá, José María y Ramón, ¿no? Que iban juntos, creo. Van en pareja. debo decir que les hicieron lo que después llamaremos un José María. Impresionante. Bueno, pues estuve con ellos, fui a recogerlos a la calle. Ellos iban a ir de cena a un sitio. Yo me acerqué a recogerlos porque estábamos tomando cerveza. Vi a Ernesto Yerst. Ajá, vale, eso te iba a preguntar. A Ernesto, que iba con él, pero yo no localicé. Lo localicé después cuando llego a casa y a través de los tweets, digo, coño, Ullets. Ah. Lo de Virgo. O sea, que te diste cuenta después. Vaya. Sí, pero esas cosas te pasan, Felipe. Es decir, no puedes estar atento a todo. Igual que, por ejemplo, dices, hostia, pues esta persona no he hablado con ella. Hay gente con la que has hablado, no le has puesto, no sabes quién es. Igual que a ellos a lo mejor no saben quién eres tú. Y después te das cuenta por Twitter que os seguí y que resulta que. Sí. Que pasa, él tiene pasa. Un podcast y tú lo escuchas y tal, ¿no? Entonces. Eso me pasó con Ullets y supongo que con otra gente que también he ido viendo. Bueno, pues con José María y con Ramón, nada, son dos elementos. Sí. Son dos elementos de mucho cuidado. Son dos grandes consumidores de Colacao, vamos a decirlo así. No a... y nada, pues departiendo con ellos, hablando con ellos y muy bien, muy bien. Yo tuve la oportunidad de conocerles en la apertura aquí de la tienda de Xanadu y la verdad es que fue un momento que me gustó mucho conocerles y espero que podamos repetir. Ramón creo que está en Madrid, ¿verdad? Si no me equivoco. Ramón está en Madrid. Y José María ya está de vuelta en Sevilla. José María está de vuelta en Sevilla. Bueno, está de vuelta en Sevilla de casualidad prácticamente porque hay un problema, ellos son ciegos, entonces pues José María pues no la criatura no ve nada, el Ramón ve algo más. El tema es que cuando hicimos el check-in, que prácticamente no coincidimos en aquello, pero vamos, estamos todos en el mismo hotel, pues supongo que con el revuelo de hacer check-in y demás, pues ellos le dieron los DNIs cambiados. No me digas. Y cuando llegamos al aeropuerto... Pero cambiados entre sí, no, de otras personas... Sí, cambiado entre sí. Es decir, a José María le dieron el DNI de Ramón y a Ramón el de José María. Vale. Por un momento, Ramón rejuveneció en su DNI, aunque no fuera él el que aparece en la foto. Y José María, pues nada, pues fue... La cosa fue... Fue una experiencia un poco, o sea, es que fue acojonante, ¿no? Porque llegamos al aeropuerto, facturamos la maleta de José María, pasamos los controles de seguridad. Para la vuelta, dices, ¿no? Para la vuelta, eso, la vuelta. Factura maleta, pasamos los controles de seguridad, cada vez allí vas con el carnet en la boca y con el billete, porque si no prácticamente te abaten de un tiro. Vale. Sí, eso es lo que tiene ahora las normas de seguridad de los aeropuertos, es decir, son así. Yo voy a atentar con el avión con un bote de colonia de 150 mililitros y un corta uñas. O sea, soy un terrorista en potencia, lo sabes. Si viajas en avión lo sabes. Sí. El tema es que pasamos dos controles de seguridad, es decir, allí enseñamos el carnet dos veces y el billete dos veces. Y cuando llegamos al embarque, puro y duro, aparece la azafata, no sé qué, y le dice, bueno, mira, este del carnet no coincide. Y dice, sí, y dice, es que el billete me lo ha comprado un amigo, lo había pagado Ramón el billete, porque José María no fue capaz de sacar el billete, me lo dijo, dice, tío, dice, si te pilla, no. Me dijo que igual tenía que ayudarle a imprimir el billete porque no era capaz. Ajá. Después ya no me dijo nada más y fue porque Ramón se lo hizo. Y el caso es que en el billete aparecía el nombre de Ramón, pero como pagador, ¿no? Pero es que el problema no era eso. El problema era que el DNI no era José María. Estaba cambiado. Yo lo miro y digo, hostia, digo, parece que tiene el pelillo un poco blanco José María en la foto. Y ya cuando miro, veo que era Ramón. Y gracias a la azafata, que fueron, eso se lo curaron la azafata de Ryanair, pues viajamos, ¿no? Ajá. Y ya está. Pero te digo, vamos, o sea, fue tenso. No he visto a nadie temblar ni sudar tanto como José María en esos 10 minutos que estuvimos allí, 20 minutos de incertidumbre, de viajamos, no viajamos, no damos claro, la porque cuenta. Ramón no estaba allí en ese momento. No, claro. Ramón se quedaba y se volvía por la tarde en tren. Entonces estábamos los tres solos sin el DNI de José María. Y bueno. Diciendo, bueno, pues... Y al final le dejaron... Al final le dejaron volar. Pero vamos, un poco acojonado hasta que aquello no despegó. Y ya, José María, digo, tranquilo. Deduzco que sus DNI son como los de todo el mundo y que no son... Sí. No llevan braille ni nada, ¿no? No llevarán nada, no lo sé. Yo te digo, nos dimos cuenta ahí. Entonces, a partir de ahí, cuando haga un check-in en un hotel o en algún sitio, asegúrate de que te devuelven tu DNI o tu tarjeta de crédito, no te dan la de otro. Desde luego. Porque te pueden hacer un estropicio. Sí. Desde luego. Bueno, no sé si te impresionó como me impresionó a mí. Yo creo que te lo conté cuando los conocí aquí en Madrid. La soltura con la que se manejan, que a ellos, tú se lo cuentas a ellos, y a ellos les parece normal porque te dicen que esto es normal. Ellos son así y se manejan, ¿no? No, pero a mí... Yo a creo mí que... me dejó sorprendidísimo. Yo, tú que lo has vivido ahí un fin de semana, supongo que te has dado cuenta también, ¿no? Cómo se manejan y cómo... Cuéntame. No, pero te digo, o sea, para mí es una cosa fuera de lo común. Igual que para mí puede ser fuera de lo común la capacidad que tú tienes de hablar dos idiomas. Uh-huh. Por ejemplo, decir, hostias, qué facilidad de cambiar de una lengua a otra así en un segundo y hacerlo correctamente. Es una cosa natural, es decir, pero es que para ellos es su rutina. Entonces, sí. Lo primero que te dicen, no, o sea, que esto no es nada especial ni nada. Esto en todo caso será un problema, o será una putada, lo quieras como lo quieras ver, pero esto para mí, esto es mi cotidianidad. Entonces, de especial o de excepcional, nada. Es decir, ellos no hacen nada que tú no harías a lo mejor en su situación, ¿no? Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton chemin, tu ne l'as pas manqué. En fin, comment te digo, para ello. No es nada excepcional, no es nada fuera de lo común, y a mí lo que sí me impresionó fue su capacidad para beber Colacao. O sea, esta gente, siempre que tú le ofrecieras, ¿queréis un Colacao? Sí, por favor, con el cubita y tal. Ahora me apetece más un cacao latte, me apetece... Siempre dispuesto, siempre dispuesto a ello. Bueno, y les has visto tuitear, ¿no? Impresionante, con el iPhone sí. Yo me quedé impresionado. Sí. Yo de vez en cuando, pues mira, mírame esto, mírame lo otro. Yo le daba el iPhone y le decía, venga, toma, hazlo cautivo del voiceover y todas estas cosas que tú haces y de la accesibilidad y después, no, o sea, es así, cuando tú no sabes los gestos que utilizan ellos, a ti te dan tu teléfono y es una putada, hostia, se ha roto. Y me decía, no, o sea, pues ¿sabes lo que mola? Dice, mi hermano, no sé si fue en un Corte Inglés, en un sitio de estos así, dice, lo cogió su iPhone, se metió evidentemente directamente a lo que le interesaba, es decir, el tema de accesibilidad, y hay una opción que yo desconozco por completo, que es la de cortina o cortinilla, una cosa así, que lo que hace es que pone la pantalla en negro. Ah, sí, eso me lo contó José María, sí, para que no te puedan espiar, para que nadie digamos. Pueda espiar lo que tú haces. Sí, entonces sí. Tú coges un teléfono este, le pones el brillo al mínimo, le pones la cortina y lo dejas allí tirado. O sea, la gente se vuelve loca, no saben lo que claro. El teléfono está roto. Ya se ha jodido el teléfono. Ahí está, entonces podrás ver que son bastante cabroncetes también. Son dos bellas personas, pero son cabroncetes también. Bien. Con ellos, siempre con ellos, yendo de un sitio para otro y nada, compartiendo historia y contando historia y conociendo gente, pues yo qué sé, te digo, la gente, Arturo de Gravina, que era el que estaba por allí, sí. A Pablito se le echó de menos, porque tienen que ser un espectáculo verlo a los dos evolucionar allí en directo y ver cómo las cosas van degenerando. Estuve, por ejemplo, conocimos a Charlie Encina, que un señor que de San Sebastián, que yo no tenía el gusto, y lo desvirtualicé allí, y es todo un elemento también. Ajá. ¿Quién más? No me quiero olvidar de nadie, pero seguramente me olvidé un montón de gente. Por fin pude conocer y saludar a Emilio. Sí, claro, Emilio no le conocías todavía, ¿no? No le conocía y... Pues nada, estuve hablando con él, es decir, evidentemente tiene sensaciones, es decir, hay gente con la que tienen más feeling, otra gente con la que tienen un poco menos, y pues bueno, aquello era muy apretado, o sea, aquello había mucha prisa, había mucha celeridad por hacer las cosas. Entonces tuve la oportunidad de hablar un rato con él, y nada, pues yo espero poder coincidir con él en más jornadas de este tipo, poder tomar un café o cuatro o siete, una cerveza, sí, con más tiempo, ¿no? Que sí, haga falta, sí. Y poder hablar con calma, que hay muchos temas de los que podríamos hablar. ¿Quién más? Pues vi a Roberto, a Cortador. También pude hablar con él un par de minutillos. Ellos llegaron el primer día un poco más tarde y hasta el día siguiente ya no los vimos. O sea, que poco tiempo también con Roberto. Sí, nada. 10 minutos, 5 minutos en la puerta de la sede de la jornada. Estuve también con Jorge, del podcast del Búho. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, te digo, allí toda la gente me decía, te hacía más joven, o te hacía más viejo, o te hacía más pequeño. O sea, pues yo exactamente igual. Yo a Jorge me lo imaginaba mucho más bajito y un tío más grande que yo. Yo qué sé. O sea, ves gente, te digo, vas viendo un montón de. Sobre todo, o sea, no, ya no viendo caras, sino sobre todo escuchando voces. Sí. Entonces, pues hay podcasts que siguen menos o que lo identifican menos. Entonces, muchas veces yo, por no meter la pata, pues no decía nada. Pero no preguntabas, claro, es lógico. Y supongo que alguna gente conmigo lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, que, lógicamente. Pues yo sé. Sí, porque, hombre, no significa que tengas que escucharlo todo. Quiero decir, tienes tus preferencias igualmente que todo el que escuche un podcast, y no porque vayas a unas jornadas tienes que saber el nombre de cada podcaster ni encajarle en su sitio. No. Pero no es tan fácil. Pero yo creo que eso es una cosa que quizá alguna gente malinterprete, y es que, o sea, el hecho de que tú lo sigas no quiere decir que el podcaster te caiga bien, o que si tú lo sigues y ese podcaster a ti no te escucha o no escuchan tu podcast, pues es que es porque le caes mal o porque no, necesariamente, claro. Entonces tú puedes hablar con gente con la que no escucha tus podcasts y te dice, oye, mira, pues no, yo no te escucho o no te conozco, ¿no? Quizá todo este mundillo es muy pequeño, o sea, quizá tengamos la sensación de que es una cosa grande, de que tal, ¿no? Pero tenemos muy poquita difusión, es decir, ¿no? Sumando audiencias entre todos, la gente de Radio Post Castellano pues hablaba de unos 40.000, ¿no? O sea, y eso es lo que registran ellos en su servidor. Claro. Entonces, si tú quieres extrapolar un poco esos datos, pues quizá podrías hacerte una idea un poco de lo que te oyen fuera, ¿no? Es decir, si tú tienes 1.000 descargas, 2.000 descargas, y quizá eso no sea representativo, no sea real, ¿no? Es decir, no sabes mucho, o sea, te digo, piensas que a lo mejor tienen más repercusión de la que realmente tienen. Sí, seguramente, sí. Sí, porque nos movemos en ese círculo y nos escuchamos muchos unos a otros, pero aún así la repercusión del podcasting es muy, muy pequeña, porque está dentro de un círculo de gente que está muy conectada, muy tecnológica, muy geek, como quieras llamarlo, pero de ahí no sale de momento. Ese es el gran reto, yo creo, que tiene el podcasting por delante, que es saltar, digamos, más allá de esto. Y esto no va a ser fácil y va a costar, ¿no? Con el tiempo quizá, pero no... Este, por ejemplo, ha sido el tipo de charla de tener una cerveza en la mano y hablar sobre ello en la calle. Sobre todo, había un bar estupendo, Canalejas 10, justo enfrente de la comisaría de la policía local, justo al lado del hotel. Y allí en la puerta de ese bar, ahí en la calle, por los que fumaban y demás, pues muchas de las charlas iban en ese sentido, es decir, hablando de cómo ve esto a corto, a medio, a largo plazo. Y yo supongo que a medio plazo o a largo plazo la cosa se democratizará. Sí. En el sentido de que sea accesible, en el sentido de que sea conocida por más gente. Pero ya está, es decir, cuando esto sea una cosa natural, cuando no haya un bache, o sea, la democratización va a llegar no porque lo hagamos libre todo, porque todo sea gratis y demás, ¿no? La democratización está claro. Va a llegar cuando no haya una barrera tecnológica que impida a mi madre con 63 años que me escuche sin que yo se lo descargue. Sí, efectivamente. O sea, que ella coja el teléfono y pueda, o coja la radio, o tenga una radio en casa por internet y que haya verdaderamente internet en todos sitios y te permita ese tipo de cosas. Y que la gente se dé cuenta que lo que se difunde en un podcast, la mayoría de las veces, me atrevería a decir, es mucho más preciso, mucho más exacto, sobre todo si es una temática muy, muy, muy puntera, iba a decir, o muy, muy específica. Que en un programa de radio, sin menospreciar, donde un periodista lo que hace es su trabajo, por el que le pagan, digamos, y entonces pues rellena de contenido, un día te habla de Steve Jobs porque acaba de fallecer y ya que habla de Steve Jobs, y el día siguiente te habla de otra cosa. Pero mira, entonces, podemos recuperar el discurso del avión, es decir, tú no puedes pretender, o sea, volar en avión, el hecho es el mismo volar en avión que con Ryanair que con Iberia, sí, volar en avión, sí, la compañía que te lo da y la manera en la que tú vas a hacerlo, no. Y hay mucha gente que confunde una cosa con la otra. Es decir, yo sé que una radio comercial tiene unos intereses comerciales, políticos, ideológicos, y que son los que me van a transmitir. Y evidentemente, cuando yo, según el tipo de información que yo busque, pues oye, yo quiero noticias de actualidad. ¿Qué está pasando en este momento? Pues habrá un periodista que esté en la puerta de un juzgado siguiendo la noticia. Me parecerá perfecto. Y si yo quiero escuchar eso, lo busco. Pero si quiero que un tío apasionado de, pues no sé, de la historia me cuente una batalla, y me la cuente bien y me la cuente de manera en que pues intente, digamos, no reflejar su ideología, sino que simplemente intente ser un poco objetivo, lo más objetivo posible. Es decir, yo sé ya qué es lo que estoy buscando. O sea, no puedo, claro, efectivamente, que en radio sean igual de objetivos, porque no pueden serlo. No, claro, tendrán otras cosas, tienen una calidad de sonido inmejorable, tienen muchas cosas que no tenemos a nuestro alcance todavía, a pesar de que las nuevas tecnologías pues nos están ofreciendo muchas cosas buenas en ese sentido, pero tenemos otra. Un podcaster tiene otra cosa que ofrecer, ¿no? Que es, digamos, una experiencia o unos conocimientos muy profundos en un tema muy determinado, ¿no? Y que quizá eso no se encuentra en la radio comercial. Y que tampoco tiene por qué ser una competencia esto, ni lo es ni lo será, desde luego, de momento no lo es, porque es que ya esto es muy reducido, efectivamente, el podcasting todavía. Pero piense, por ejemplo, en los radioaficionados, ¿no? O sea, esa gente no compite, o sea, si lo que tú quieres hacer es hablar, ¿no? Y conocer, claro, gente y compartir experiencias, pues esto entiendo que es exactamente igual. El momento que tú creas que tienes que entrar en competencia con otros podcasts, te ha equivocado seguramente. Es decir, tú lo que tienes que hacer es acercarte a esto con la intención de compartir, con la intención de aprender, sobre todo, porque va a aprender y a descubrir un montón de cosas y ya está. O sea, y ya está, y que te guste lo que haces sin otros objetivos. Quiero decir, el día que nos aburra esto lo dejaremos y punto, haremos otra cosa y no se trata esto de en fin, no lo veo así, yo al menos, ¿no? No se trata de competir, ¿no? No lo veo así. Pues digamos que en el camino de Little Duke a Canalejas 10, estábamos casi siempre, terminábamos en Canalejas 10, o sea, Canalejas 10. Algunas veces incluso empezamos ya directamente allí y ya no nos movíamos de allí, y allí arreglamos el podcasting. Y hablando de no competir, resulta que al final sí hemos competido, porque estábamos en unos premios. Así que quiero que me cuentes eso, que cómo has vivido eso, ¿no? Cómo te has sentado ahí y la tensión que has sentido cuando ha llegado el momento de los premios. Hombre, y qué pensabas, cuéntame. La sensación es de nervio, totalmente. Es decir, tú estás allí, pues no sé, o sea, la sensación es un poco extraña. Es decir, estás nervioso, te va a tocar subir allí arriba o no, o vas a estar allí y no sé, la gente va a decir, no, vas a ganar tú, y después no gana, y no sé. Es decir, los premios de podcasting, digamos que deberíamos de vivirlo de otra manera, yo te digo. Es decir, muchas veces, pues no sé, yo creo que la mejor manera, por ejemplo, que en la que pude hacerlo fue, yo competía competía en tecnología contra Emilio, y Emilio estaba sentado al lado de Emilio. Ajá. Y entiendo que si hubiera estado por allí Joaquín García, hubiéramos estado sentados los tres juntos o lo más cerca posible, y nos hubiéramos felicitado y hubiéramos estado hablando entre nosotros. Uh-huh. Porque al final, es decir, tú compites contra gente, digamos, que tiene intereses como los tuyos o parecidos a los tuyos. Y te digo, la sensación que tienes, pues subes allá arriba y pues nada, un poco de acojones, de a ver qué digo, quedaré bien, quedaré mal. Claro, bueno, primero, por lo que tú me habías contado, y la verdad es que yo estaba bastante de acuerdo, no lo veías, tú veías que no íbamos a ganar esos premios, ¿no? Hombre, yo tenía clarísimo que no. Yo te digo, yo el primer sorprendido soy yo. Pero bueno, te digo, o sea, yo, vamos, tremendamente agradecido de haber podido recoger el premio y ya está. Es decir, yo creo que no hay que darle más importancia. Es decir, la historia está en que, ¿cuál es la respuesta que tienes que tener entre estos premios? Pues volver a tu casa, a buscar tu material, a volver con tu podcast y a seguir haciéndolo lo mejor posible. O sea, es un poco esa la idea. Sí. Te reconocen, quizá esto te vaya a traer más gente que te siga por Twitter, más gente que te siga que se suscriba a tu feed. Eso es lo verdaderamente interesante. Yo creo que ese es el premio, ¿no? Después había, pues, discusiones, como siempre. Es decir, la gente pues no se pone de acuerdo, pues a mí esto me parece bien o esto me parece mal, o los premios están... No sé, es decir, yo sé que no puedo, yo sigo casi 90 podcasts, lo escucho todo, y yo no, hay más. Yo, por ejemplo, cuando salió la categoría de los premios del público de iVoox, ¿sí? Había 500 podcasts suscritos, o sea, yo, si yo sigo 100. Y dice, bueno, el que ganó no lo conozco, pero que el que gane yo no lo conozca no quiere decir nada más que yo no lo conozco. Y y que quizás sigo pocos podcasts, ¿no? Yo creo que más que eso no dice, ¿no? Es igual que, por ejemplo, pues la gente que escucha la radio, y yo escucho Onda Cero, yo escucho nada más que a Carlos Herrera, y me da exactamente igual, y sigo a Carlos Herrera la emisora que vaya. Pues yo creo que esto es exactamente igual. Hay gente que escucha 8 o 10 podcasts y ya está, y de ahí no sale. Yo escucho 80, 90, voy fluctuando en esa cantidad, y yo, por ejemplo, había podcasts que no conocía, que no había escuchado nunca, o podcasts que he escuchado dos números, no es mi temática, no me gusta, y ya está. Pero es decir, eso no le resta calidad, no le resta que tengan una audiencia, que los siga, que colabore con ellos, que les comente y demás, ¿no? Es decir, eso no quita nada. Entonces, pues bueno, siempre que haya algo por lo que competir, o siempre que haya algo que ganar, siempre que haya algo sobre lo que opinar, habrá gente a la que no le parecerá bien. Sí, seguro, pero has visto muchas críticas a qué, a los premios, bueno, a la organización, a qué. Deberías de visitar los foros de la asociación, sí, para ver un poco ahí los flames que va viendo y las críticas a todo, absolutamente a todo. Primero, a mí me gustaría, por ejemplo, montar una jornada en Córdoba. Yo estoy solo aquí, no tengo a nadie. La única persona que dentro del mundo del podcasting es Juanma. Y si yo quisiera montar algo con Juanma aquí, somos dos personas, eso es un suicidio. Entonces, lo que esta gente de la organización ha conseguido hacer en Alicante es de quitarse el sombrero, sí, totalmente. Sí. Entonces, movilizar todo lo que han movilizado, conseguir los sitios que han conseguido, tener sponsor, tener acceso a precios buenos en hoteles, en restaurantes, sí, y demás. Y el sitio donde yo, por lo que he visto, el sitio era estupendo, unas instalaciones maravillosas. Y eso es pateárselo y eso es hacerlo. Es decir, por ejemplo, una cosa tan sencilla como las camisetas que nosotros hemos intentado hacer. Oye, mira, pues busco aquí, veo tal, precio, son caras, no son caras, a ver qué hacemos. Las pedimos a Vistaprint. La camiseta, la calidad de impresión dista mucho de ser buena, y la calidad de impresión de las camisetas de la JPod, coño, está muy bien. Siendo simple, siguiendo el respeto del diseño, del logo que habían hecho, del fondo de pantalla este que habían puesto, de los carteles y demás, sí, decir, sí, sigue sí. Esa idea, pues más simple, más descargado, pero, o sea, está cojonudo. Es decir, esas cosas hay que currárselas, y esas cosas, sí, hay que ir a los sitios, es un trabajo, hay que seguirlas, hay que, sí, sí, sí. O sea, y que te digan, no, es que esto se ha promocionado poco, pero ¿quién coño quieres que venga aquí? ¿La BBC? Claro. O sea, somos 200 podcasters, o sea, un 50% de las personas que estamos aquí somos podcasters, somos 200, al final creo que han sido unos 250 acreditados, que me parece una salvajada. Sí, sí, sí. O sea, ya me parece eso bastante repercusión. Es decir, si yo de 250 personas que había allí, hay 10 que no me escuchan y ahora me escuchan, ya me parece un logro. O sea, eso, sí, eso es lo que me parece a mí realmente el premio. Es decir, criticamos absolutamente todo. Hombre, pues claro, a mí me gustaría que el Welcome Pack, pues me hubieran dado, pues yo qué sé, no, en vez de una camiseta, pues un chaleco, y en vez de una libreta, me hubieran dado un Moleskine. O sea, si nos ponemos en este plan, pues claro, y que me hubieran recogido en autobús o en taxi en el aeropuerto y tal, ¿no? Y sobre todo que esto sea gratis, que no nos cueste duro. Es decir, la organización me parece de 10. Y te, sí, digo, sí, meterse en una empresa de esta, muestra de que estas cosas cuestan trabajo y cuestan un esfuerzo. Es que, joder, no, hay diez, sí, es que sí, no hay 10 candidaturas todos los años. Hay una. No, por supuesto. Y si ya cuesta un podcast, si ya cuesta hacer un podcast porque es tu tiempo, es tu energía, es todo, imagínate, aparte, montarte unas jornadas así. O sea, solamente piénsalo un poquito. Pero tú piensas, por ejemplo, nosotros, que desde que yo volví de la JPod, para ser capaz de escribir un artículo, que tampoco fue nada del otro mundo lo que escribí, pero es decir, es que ni siquiera tener el tiempo de decir, voy a poder escribir algo, voy a poder sentarme un rato con Filipa a grabar, a hablar, porque nosotros hablamos y grabamos. Es decir, muchas veces para que esto salga fresco tiene que ser así, no, sí, no puede ser de otra manera. Entonces, no hemos podido hacerlo hasta que prácticamente no han pasado 10 días. Uh-huh. Es decir, imagínate estar con tu vida, con tu trabajo, con hoy tengo media hora libre, me voy a donde sea a hablar con una gente, a hablar con, sí, otro, a ver si nos patrocinan algo, a ver si nos dan algo. Es impresionante, ¿no? O sea, coincide con la gente. O sea, nosotros muchas veces tenemos problemas para decir, oye, mira, pues hoy por la noche no puedo, hoy he salido, hoy estoy en la calle, o me ha surgido tal cosa, y lo dejas para mañana, para el día siguiente, para la semana siguiente. Tú imaginas eso coincidiendo con 6 personas más o con 10 personas más. Sí, es totalmente una locura. Entonces, yo te digo, solamente puedes felicitarlo. Sí, sí, es que sí, lo han, sí, hecho de 10. O sea, y es que las cosas son mejorables, todo es mejorable. Sí. pero bueno, es decir, han sido yo desde fuera no he ido nunca a unas jornadas de podcasting, pero voy viendo cómo va evolucionando y veo que la verdad es que lo que han montado, yo desde aquí veo que es impresionante, o sea que por ejemplo, es decir, yo siempre que pueda ir a una jornada de podcasting voy a ir, pero tienes por ejemplo gente como Ernesto y Ernst en Twitter, que él dice, no, yo vengo aquí a la jornada de podcasting porque quiero disfrutar una jornada de podcasting, de las que yo pasé como voluntario en Barcelona. No tiene nada que ver que tú estés de voluntario, claro, a que tú estés allí. Efectivamente. Y si me apetece tomarme una cerveza con Ray Jaén, con Felipe de Bocado, si me apetece irme a tomarme una cerveza con él, me voy y me la tomo. Y si estoy allí en un punto de información indicándole a la gente para dónde tiene que ir, no tiene nada que ver. Pues no tiene nada que ver. Claro. O haciendo que la gente esté cómoda o ayudando a la gente, pues no, o sabes que no puede. O sea, por supuesto. Sí. Nada. Pues los felicitamos, yo no he podido estar, pero yo desde aquí la impresión que tengo es que ha sido impresionante esa organización, así que no podemos más que felicitar a la gente, porque solamente por el tiempo invertido y la energía que han puesto en eso merece un homenaje, yo creo. Bueno, qué mejor homenaje, hablando de homenajes, que hablar por fin de los podcasts que escuchamos. Ese es un tema que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde verano, que dijimos, desde vamos verano. A hablar sí, sobre sí, podcast sí. que escuchamos, porque en verano, por si dejamos de grabar y no podemos. Usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.